Es momento de quedarnos, como cada lunes, con nuestro espacio dedicado al apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima. Saben que todo ello gracias a la colaboración del psicólogo briqueño, máster en inteligencia emocional, Diego Bayón, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues arrancando semana, vamos a poder contar con distintos consejos, recomendaciones para comenzar con buen pie la semana. Y en ese sentido, hoy lo que supone ya el programa número 10 de esta temporada, el programa, el espacio que va a ir dirigido a cómo ser más atractivos. No ya físicamente, sino desde nuestro interior, tanto para nosotros mismos como para los demás, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Y nada, parece mentira ya el décimo programa, pues la verdad que genial. Y bueno, pues tal como dices, vamos a ver hoy cómo ser más atractivo. Y como tú bien has dicho, pues todo parte un poquito más desde el interior, aunque creamos que no, que desde nuestra imagen externa, que bueno, también veremos que es importante. Y nada, bueno, quería decir antes de empezar que para mí ha sido una alegría estar compartiendo con todos los vecinos este sábado, pues, la Chorizá, que la verdad que una suerte, porque ha sido, el tiempo ha respetado y creo que la gente, pues bueno, ha estado muy bien, se lo ha pasado muy bien y vamos, para mí parecía mentira, después de todo lo que hemos pasado, que volviésemos a poder disfrutar, ¿no?, de una choriza, pues como hemos estado. Así que, bueno, lo decíamos, ¿no?, se trata de, a través de esta serie de citas, de eventos, intentar volver, ¿no?, poco a poco a la situación previa a la pandemia. Pues sí, yo es que incluso he visto más gente que otros años, más afluencia. Y yo creo que, bueno, salvo algunos casos que vamos, ni me he enterado, creo que todo ha salido muy bien. He visto a la gente con muchas ganas de pasarlo bien, de compartir, y la verdad es que ha sido, pues, una alegría. Muy bien, pues, por ejemplo, para todas esas personas, para todos nosotros, nos vas a ofrecer claves concretas para aumentar nuestro atractivo ante nosotros mismos, como decíamos, y ante los demás. Nos vamos a ir quedando con diferentes ámbitos y en ese sentido, por ejemplo, querías comenzar con la salud, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, pues vamos a ir viendo diferentes aspectos, ¿no?, de bueno, cómo ser más atractivos, ¿no? Y el primero que he elegido, pues, es la salud. Y bueno, ¿por qué? Pues yo creo que por razones obvias, alguien que es saludable, alguien que, bueno, pues se preocupa un poco, ¿no?, por estar bien, pues instantáneamente lo vamos a ver más atractivo. Bueno, ¿y en qué sentido, no? Pues, bueno, el primero, alguien que es saludable, pues, en general, que guarda una buena alimentación, que hace más o menos actividad física, que se preocupa por estar bien, bueno, en general, pues, va a ser una persona que bueno, primero, se va a sentir ella más bien, y por lo tanto, alguien que se siente bien, que está alegre, que está feliz, pues instantáneamente la vamos a ver más atractiva, ¿no?, a esa persona. Y bueno, pues comentando un poquito más, por ejemplo, una persona que realiza actividad física, que realiza su ejercicio o su deporte, pues lo primero que va a tener, su metabolismo va a estar más desarrollado, y eso hace que tengamos más vitalidad, más energía, y que nos cueste hacer menos las cosas del día a día, que las hagamos como más, de forma más fluida, ¿no? Y bueno, pues eso nos vuelve más atractivos, tenemos más ganas de hacer cosas, tenemos más ganas, pues, de estar bien, de compartir. Y bueno, aparte, ligado a las ventajas de estar en tu peso ideal. No digo ya que estemos súper atléticos y como esos modelos, ¿no?, que nos intentan vender. Si tenemos nuestra barriguita, pues unos kilitos de más, pues no es tan importante. O sea, no tenemos que tomarnos tan al pie de la letra, llevar, bueno, pues estar súper definido. Pues alguien con que tenga su barriguita, sus kilos de más, pues mira, también es un atractivo, ¿no? No tenemos que obsesionarnos tampoco con el peso al máximo, ¿no? Pero hombre, sí que está bien, pues mira, llevar nuestro peso ideal. Con respecto a la alimentación, pues comida saludable, que hay mejor que la dieta mediterránea. Y bueno, también comidas ligeras, ¿no? Que no comidas pesadas, que al final nos cuesta digerir, nos afecta en nuestras emociones, en nuestro humor. Y bueno, yo creo que eso es un poquito más o menos lo que traía con respecto a la salud. Así que, por tanto, claves en materia de salud para ser más atractivos. También sí. Dentro de lo que sería el ámbito de la autoestima, ¿no? Claves en ese sentido. ¿Cuáles, por ejemplo? Vale, pues la autoestima. Quiero recordar un poco, como relacionarlo un poco con la rueda de la vida que vimos, que bueno, por recordarlo, vimos que eran como, en nuestra vida tenemos varias áreas que todas confluyen entre sí, pues la familia, los amigos, la salud, el desarrollo personal, el profesional, y bueno, pues son áreas que están relacionadas y que al final, pues si una está más bajita, otra nos va a afectar, ¿no? En el primer aspecto que hemos visto, que es la salud, pues bueno, el ejercicio físico pues va a afectar a nuestra autoestima. Eso está claro, vamos. Si somos perezosos y no hacemos nunca nada, pues vamos, eso va a afectar a nuestras emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya relacionándolo con el primer aspecto que hemos visto, alguien que está bien de salud instantáneamente va a estar mejor de autoestima, como hemos dicho, va a tener más vitalidad. Y bueno, autoestima, sentirnos queridos, ya no solo por los demás, sino por nosotros mismos. Así que bueno, pues si estamos en nuestro peso ideal, nos vamos a ver mejor nosotros, ¿no? Pero bueno, tengamos el aspecto que tengamos, ¿no? El autoestima, sobre todo, tener seguridad en uno mismo. Porque no hay nada que eche más para atrás, ¿no? Que una persona, pues, que es tímida, que es insegura, que bueno, tampoco es que haya que estar súper seguro, ¿no? Pero que por lo menos que nos sintamos bien con nosotros, que eso se vea reflejado. Que estemos felices, que estemos, que nuestra vida la llevemos tal y como queremos, que hagamos lo que realmente queremos, tal y como vimos en algunos de los programas anteriores hemos hablado mucho, ¿no? De lo importante que es hacer lo que uno realmente quiere y no dejarse llevar por los demás por ejemplo, en un trabajo que no estamos a gusto, ¿no? Eso, respetar tu propia opinión y que los demás la respeten también forma parte de la autoestima y de la seguridad en uno mismo, sobre todo, es muy importante. Siempre se ha dicho, ¿no?, que a la hora de conocer a alguien desconocido, ¿no?, pues mostrarte seguro de ti mismo, ¿no?, que tú realmente pues estás haciendo lo que tú realmente quieres, estás alegre, estás contento con lo que haces, ¿no? Y eso, pues yo creo que es algo que se ve instantáneamente cuando vemos a un desconocido. Pues hasta ahora, salud, autoestima, claves, Diego, en relación al intelecto, también para sentirnos, para ser más atractivos, incentivo, para nosotros mismos y de cara a los demás. Vale, pues aquí vamos a ser realmente claros, ¿no? Y yo he empezado pues hablando de salud, hablando de autoestima, y bueno, lo más importante, aquí no cabe mentirnos, ¿no? Ni ser claros. Lo primero que vemos es que alguien nos entre por los ojos, ¿no? que sea atractivo, ¿no?, externamente. Eso es muy importante y es innegable. Pero también, de siempre se ha dicho, ¿no?, que también hay que tener cultivado el interior. Y bueno, aquí ya no me refiero ya no me refiero a que a lo inteligente que sea una persona, ni que sea un cerebrito, ni que sea, no, tampoco es importante eso, pero sí pues tener una cultura general que se pueda hablar con nosotros pues de cualquier tema. Y ya, bueno, pues tener, hombre, pues tú un poquito de conocimiento, un poquito, sobre todo, de intereses. Mira, no hace falta que hayas estudiado 20 carreras o 20 cursos. No hace falta que eso tampoco, ¿no? Pero sí, hombre, pues que se vea en nosotros que tenemos intereses, ¿no? Por la cultura, por los diferentes aspectos de nuestra vida. Que no seamos monotemáticos. Hay gente que bueno, hombre, si nos apasiona un tema y hablamos de forma pues entusiasta de él, eso es bonito, ¿no? Porque la gente pues le vamos a trasladar ese entusiasmo por ese tema. Pero bueno, también que no estemos todo el día con el mismo tema, ¿no? Que podamos hablar de diferentes cosas. Es que a mí me gustan mucho los coches y los motores y tal. Bueno, pues está muy bien, pero sí, estás todo el día hablando de eso, vas a aburrir a los demás o a la otra persona, a esa persona que nos interesa. Por lo tanto, bueno, pues eso, que saber hablar de diferentes cosas, ¿no? También, no sé, creo que lo hemos comentado en otros programas, ¿no? No criticar tanto a los demás, ni ser victimista, sino cuando me refiero al intelecto, ¿no? Pues estar cultivado un poquito también emocionalmente, ¿no? Yo creo que no hay nada más feo que una persona que siempre se está quejando, que siempre está hablando mal de los demás, que es victimista quizá, ¿no? Y bueno, pues es algo que al final estamos trasladando como una especie de energía negativa a los demás cuando estamos en ese plan de criticar, en ese plan de negativo. Y bueno, pues ahí me refiero sobre todo al intelecto. Resumiendo, pues no tanto de que seamos súper inteligentes, súper listos, no, sino que, oye, pues tengamos nuestra cultura general, que nos interesen pues varios temas, y que nos cuidemos y crezcamos emocionalmente, que seamos una persona que tengamos nuestra inteligencia emocional cultivada. Y eso implica pues que no estemos quejando siempre, que no seamos victimistas, que no critiquemos a los demás. Así que bueno, pues yo creo que ese es un poco el resumen de este aspecto, ¿no? El cuidar el intelecto. Uh-huh. Facetas hemos visto hasta ahora, sobre todo de nuestro interior. Ahora iría algún apunte más exterior de nosotros, ¿no? Porque te vas a referir a el vestuario. El vestuario. Y bueno, pues también en este aspecto, el vestuario y la imagen, ¿no? La imagen personal, que es, bueno, pues, como he dicho antes, a nosotros, pues, primero nos entran las personas por los ojos. Y es algo, pues, que vamos, que todos sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dar unos truquitos para vernos bien, ¿no? Primero, la ropa que usemos, pues yo creo que tiene que ser un término medio de que no esté ni súper ceñida ni tampoco súper holgada, que no nos sobre ropa tampoco, ¿no? Bueno, pues que esté más o menos, que nos defina, que defina nuestro cuerpo, eso está bien, y tal, tampoco súper, súper pegada, porque a veces eso pues queda feo también, ¿no? Sobre todo es que resalte nuestro atributo físico, ¿no? Y bueno, hay gente que le gusta a veces vestir de un solo color. Bueno, tampoco está mal, pero siempre que elijamos varios colores, pues va a resultar más atractivo. Después, bueno, pues sobre todo, pues cuidar nuestro aspecto, ¿no? Que sea un aspecto cultivado. Tampoco que nos pasemos, ¿no? Como cuando nos ponemos muchísimo maquillaje o muchísimos complementos. Bueno, pues eso ya de más como que sobra, como que está feo, ¿no? Pero bueno, pues también tener un par de complementos, maquillarnos un poquito, el peinado, ¿no? Pues que esté cuidado, Bueno, recordando al principio, ¿no? El de la salud, pues no, un cuerpo que está trabajado físicamente, pues siempre va a resultar más atractivo, ¿no? Y bueno, pues sobre todo es que prestemos atención, ¿no? A cómo nos vestimos, a cómo nos arreglamos, que guardemos pues un tiempo al día para eso, ¿no? Porque al final, pues eso se nota, ¿no? Se marca un poco la diferencia y mejora nuestra imagen externa. Y bueno, tampoco llegar a obsesionarnos, porque mira, está bien que prestemos atención a eso, que dediquemos un tiempo todos los días a nuestra imagen, vale, eso está genial, pero tampoco llegar a obsesionarnos, a echarnos cuatro capas o 4 kilos de maquillaje en la cara, o que estemos a ver que nos llenemos de complementos. No, eso pues ya ahí nos pasaríamos, ¿no? Pero es un poco, pues, sobre todo que se note que estamos preocupados un poquito por nuestra imagen y que, oye, pues guardamos un tiempo al día para eso, para asearnos, vestirnos, combinar la ropa, combinar los complementos. Así que yo creo que eso sería un poco. Bueno, pues hasta ahora salud, autoestima, intelecto, vestuario o imagen externa. Y querías completar también con una serie de trucos, ¿no? A nivel genérico también para ser más atractivos, como decimos, para nosotros mismos y para los demás. Por ejemplo, entre ellos hablas de sonreír. Pues sí, vamos a comentar 2 o 3 truquitos que instantáneamente nos van a hacer más atractivos. Y bueno, pues el primero de ellos, sonreír. Es súper, súper importante sonreír. Una persona que está sonriendo instantáneamente se va a volver más atractiva para nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra mente y nuestro subconsciente va a extraer información de ahí. ¿Qué información? Pues mira, que es una persona feliz, primero, y nosotros queremos rodearnos de gente que esté alegre, que esté feliz, que esté bien consigo misma, ¿no? Por lo tanto, una persona que sonríe va a ser instantáneamente una persona que se va a volver atractiva para nosotros. Así que vamos a practicar, ¿no? Este bello ejercicio, que es el de sonreír más. Y bueno, en comparación a una persona que vemos amargada, que está triste, que bueno, relacionándolo con lo del el autoestima, ¿no? Que pues eso, que se está quejando siempre, que está siempre haciéndose la víctima. No, eso pues no nos va a resultar atractivo a la larga. Una persona que está sonriendo, pues vamos a ver si practicamos un poquito. Vamos a tomárnoslos como ejercicio y sonreír un poco más. Y vamos a ver que, por ejemplo, por las mañanas, cuando alguien llega sonriendo, pues qué alegría, ¿no?, de ver esa actitud desde por la mañana. Pues vamos a probarlo, cada uno en su vida, y vamos a comprobar que instantáneamente la gente va a estar mejor con nosotros y vamos a resultar más atractivos. Es lo, además, lo habitual que se suele decir, ¿no?, que es algo que no cuesta, mostrar una sonrisa ya por el trato con los demás, ¿no?, por la convivencia con los demás. Eso es, es como una píldora que nos va a ayudar a directamente estar mejor con los demás. Y bueno, no sé cuál es el siguiente que he apuntado. Hablabas también, ¿no?, de nos apuntabas por aquí de hablar a algún desconocido, ¿no? Vale, hablar con algún desconocido. ¿A qué me refiero con esto? Ahí, sobre todo, este truco le va a servir a esas personas que son un poco más tímidas, que son un poco más inseguras, que les cuesta conocer a la gente, a los demás, ¿no? O que les cuesta un poco más ligar o eso, conocer a alguien que nos interese, ¿no? Bueno, pues, ¿para qué nos va a servir este truco? Pues mira, lo primero, para romper un poco esa barrera de inseguridad. Y bueno, ¿a qué me refiero con hablar a un desconocido? Pues de lo que sea. yo me gusta siempre, porque esto es como un reto, como un que pongo a las personas que como decía antes, que les cuesta un poco abrirse a los demás, que les cuesta romper el hielo con una persona que les gusta, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar con un desconocido y cuándo, no? Bueno, pues cualquier ocasión es perfecta. Si estás en la facultad, o estás en el trabajo, o vas al Mercadona, o vas a dar un paseo, bueno, pues, no sé, te encuentras una persona desconocida, pues nos sirve este ejercicio un poco para eso, para ganar seguridad. Entonces, pues, aunque hablemos del tiempo, no pasa nada, o aunque hablemos del evento del día, por ejemplo, de, oye, pues, ¿qué tal es la choriza? Mira, hay que ver qué bien estuvo, ¿no? O no sé, o de las noticias que estén más en boga ahora mismo. Pero eso, un consejo que doy es que sea algo que se pueda hablar directamente, como por ejemplo del tiempo, y que dejemos con una buena sensación a esa persona. Pues sí, pues mira, hay que ver qué buen día hace hoy, o mira, o si está lloviendo, pues mira qué bien que llueva, que es tan necesario y ha llovido tan poco, y tal, y sonreír a esa persona y dejarle con una buena sensación. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir para eso, como decía antes, romper un poco la barrera de la inseguridad. Transmitir a esa persona como buena energía, y automáticamente esa persona nos va a dar también su buena energía. Y eso pues nos va a dar a mantener como ya felices durante todo el día, porque ya, no sé si lo comenta algún programa, pero el conectar con los demás a nivel emocional sube los niveles de oxitocina, y es como pues una sustancia que produce el cerebro, que es completamente natural y nos va a mantener alegres, por lo menos durante unas horas. Y bueno, pues a eso me refería, ¿no? Con el romper el hielo hablando con desconocidos y dejarle una buena sensación. Y otro de los trucos, además de sonreír o hablar a algún desconocido, hacer cumplidos, ¿no? Que nunca está de más. Bueno, súper, súper importante, tan importante como sonreír, ¿no? Como acabo de decir, pues cuando conectas emocionalmente con los demás, pues bueno, pues los niveles de oxitocina y de otras sustancias no naturales que crea tu cerebro, que te hacen estar bien, que te hacen estar feliz. Pues bueno, otra forma de conseguir esa conexión, ¿no? Hacer cumplido, y parece que nos da mucho, mucho corte, ¿no? Nos da vergüenza, nos da como timidez, ¿no? Hacer cumplidos a los demás, pero no solo eso, también recibirlos, cuando te dice alguien algo bueno de ti. A eso me refiero con los cumplidos. Pues, ay, qué guapo estás esta mañana, o qué guapa, o mira qué falda te has comprado, más chula, o qué bien has hecho tu trabajo hoy. Nos cuesta como aceptarlo, ¿no? Decimos, anda ya, tal, somos como excesivamente modestos a veces. Y fíjate, Juan Carlos, a mí me costó, pero tuve que trabajar esto, ¿no? El hacer cumplido y también el saber recibirlo. Uh-huh. Y al final, pues saber recibirlo es también un poco, pues, simplemente con, pues muchas gracias, y devolverle a lo mejor otro cumplido a esa persona. O a veces con un simple, pues muchas gracias, pues vale, ¿no? Y bueno, pues también cultivar un poco la costumbre de hacer nosotros cumplido a los demás, pues está genial. Porque parece que para criticar, eso se nos da de maravilla, ¿no? Pero hacer y hablar bien de los demás, como que nos cuesta un poco, ¿no? Así que bueno, pues reto, ¿no?, a todo el que nos esté escuchando, a que, oye, pues muestre un poquito de interés de hacer cumplido a los demás, que siempre está bien, y siempre pues vamos a caer instantáneamente a la persona que se la hagamos, ya le vamos a caer mejor, va a estar más alegre, y nosotros también le vamos a resultar más atractivo a esa persona. Bueno, atractivo, si es una persona que nos gusta, pues genial, si es un amigo o un familiar, pues le vamos a caer mejor incluso, ¿no? Así que vamos a ver si cogemos eso, ¿no?, de hacer cumplido a los demás como costumbre diaria. que supongo que además no se trata de enmascarar la realidad, quiero decir, sino desde luego ver la botella medio llena que no medio vacía, en ese sentido, ¿no? Mirar con otros ojos, ¿no? No estar pendiente de a ver qué veo criticable, sino todo lo contrario, animar a la otra persona pues con lo positivo, que seguro que podemos ver muchas cosas positivas, que no quedarnos con aquello más negativo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, con respecto a esto, siempre va a haber excusas para criticar a alguien, siempre vamos a ver algo malo, pero igualmente siempre va a haber excusas para hacerle un cumplido a una persona, para analizar y sacar algo bueno. Por lo tanto, oye, pues mejor no sacar algo bueno que estar todo el día sacando lo malo de los demás y bueno, pues al final eso nos lleva a un círculo negativo que no nos conviene nada, ¿no? Por lo tanto, excusa siempre para decirle algo bueno a una persona, pues vamos a ello, vamos a practicar esa virtud. Pues para completar este programa, hace 2 semanas recordarán que les hablábamos de pequeñas historias, grandes lecciones, ¿no? Que nos dejaban esas historias que nos trasladaba Diego. Hoy, en ese sentido, ¿no? Nos vas a hablar del cuento del pescador. También, bueno, pues con un mensaje, con una lección detrás de esta historia, ¿verdad? Pues sí, Juan Carlos, como tuve tan buen feedback, tan buenas opiniones de que, vamos, gente que me comentó que le había gustado pues los cuentos así cortitos, ¿no? Que siempre es interesante. Pues he dicho, bueno, pues mira, hoy aunque sea, se aleje un poco de la temática que hemos tocado, pero pues mira, cerrar con un pequeño cuento que bueno, pues nos va a traer una moraleja también, como los de la semana pasada. Y bueno, pues el cuento que he traído para cerrar se llama el cuento del pescador. Y bueno, pues dice tal que así, ¿no? Que esto es pues un pescador que está en la orilla, ¿no? De la playa, con su caña, con su cestita, ¿no? Y está pues el hombre tranquilamente pescando. Y pues por esas playas está paseando un multimillonario. Y bueno, pues estaba, bueno, pues dando un paseo y ve a ese hombre, ¿no? Pescando. Y le empieza a preguntar pues cosas de pesca, ¿no? Pues no sé, agradablemente ahí hablando, ¿no? Y bueno, después de un rato pues le dice, oye, ¿y este pescado que tú pescas, pues qué haces con él? Dice, bueno, pues yo lleno la cesta todos los días y bueno, pues la mitad lo llevo para casa y la otra mitad pues lo llevo a la lonja, ¿no? Y así pues nada, voy saliendo adelante. Dice, hombre, y la cesta, en vez de llevar tú algo a tu casa, mira, ¿no te convendría mejor venderla todo en la pescadería? Dice, bueno, o podría ser una opción, ¿no? Pero después de eso, ¿qué haría yo, no? Dice, hombre, tú ahorras un poquito más y así te puedes comprar una barquita y ya salir mar adentro, que hay más peces y tener, y en vez de llenar pues una cesta, vas a llenar 3. Dice, ah, bueno, muy bien. Dice, ¿y después qué hago, no? Dice, hombre, pues ya que coges 3 cestas, pues tú empiezas a vender más pescado y así puedes comprarte un barquito. Entonces, cuando tú tengas un barquito, vas a pescar muchísimo más. Y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer tanto dinero con vendiendo tanto pescado? Dice, hombre, tú vas a comprar más barcos y también te vas a tener que pagarle a los empleados. Dice, hombre, pues sí, pero y después para que yo... ¿qué haría después? Dice, hombre, pues después va a ser multimillonario como yo. Dice, bueno, y con eso, ¿qué me va a aportar? Dice, hombre, pues que cuando ya sea multimillonario, pues ya te puedes venir aquí tranquilamente y pescar. Dice, bueno, entonces, pues déjame tranquilamente pescar, que ya estoy yo tranquilamente, y déjame de historias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos viene este cuento, ¿no? Que habla un poco de la ambición sin sentido. pues lo decíamos, creo que alguno estaba también relacionado con esto, no recuerdo bien, de la semana pasada, pero bueno, viene a decirnos este cuento que saber lo que nos hace felices en la vida, ¿no? Y no seguir esa senda de ambición o de yo quiero ganar más que para tener esto, para tener lo otro. Dice, bueno, que al final lo importante para el hombre este era la tranquilidad, ¿no? Estar pescando tranquilamente. Pues déjame que yo pesque tranquilamente, que yo con poquito, pues me basto y me sobro y así soy feliz. Así que lo que es felicidad para una persona no tiene por qué serlo, ¿no? Para otra, por ejemplo, en este caso, el materialismo, ¿no?, de uno, pues no era la felicidad, ni mucho menos del pescador, por ejemplo. Claro, claro, hay que eso, sobre todo saber qué es lo importante para uno y qué es lo que nos hace felices realmente. Oye, pues para el multimillonario a lo mejor era pues tener un montón de empleados, un montón de dinero, un montón de cosas. Pues puede ser, ¿no? Pero mira, para el pescador pues era simplemente estar ahí tranquilo pescando, ¿no? Pues dice, bueno, pues déjame en paz a mí, que estoy yo ya tranquilo y al final me va a dar más disgusto el tener tanta complejidad, aunque tenga más dinero, pero al final no voy, ni siquiera voy a estar más cómodo, que voy a tener que estar preocupado siempre de estar cada vez con más barcos y más empleados, ¿no? Pues también nos deja, ¿no? Evidentemente esas lecciones, esta historia, ese cuento del pescador, que nos va a servir como cierre, ¿verdad, Diego? En el día de hoy, un espacio centrado, este programa número 10, en cómo ser más atractivos a través de esos trucos, a través de esos consejos, no ya físicamente, sino desde nuestro interior, para nosotros mismos, como para el resto de personas. Pues agradecerte, Diego, que nos hayas acompañado. Recuerden que volveremos dentro de 2 semanas de nuevo con este espacio sobre apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima. Diego, no sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, pues nada, como siempre, agradecerte a ti, a Radio Urique, pues tener este espacio. Me gustaría recordar a la gente que, porque me preguntan, ¿no? Dice, pero bueno, yo te escucho en la radio, pero tú tienes consulta. Y digo, sí, claro que sí. Estoy en la Plaza de la Estrella, allí tengo mi consulta. No sé si puedo recordar mi teléfono, Juan Carlos. Sí, por supuesto, claro que sí. Vale. Pues que, porque hay gente que me llama a través de Radio Urique, en vez de que dice, ay, es que no tenía tu número, y bueno, pues hoy voy a recordarlo. 617-98-97-91. También a través de mi página web, diegobayon.es. Y ahí también van a poder encontrar pues un ebook gratuito, una serie de test. Bueno, la verdad es que está muy, muy entretenida. Allí pueden encontrarse también todos estos programas pues ya en diferido, así que bueno, pues o para contactar o mira para visitar un poquito y ver lo que comentamos por aquí. Por ejemplo, ese libro Desbloquéate Ya también. Eso es, pueden descargárselo de forma completamente gratuita. También bueno, recordar que si lo quieren en formato físico pues pueden encontrarlo en la librería de Fábula y de la Alambique, ambas en la avenida. Y bueno, allí también pueden encontrar mi novela, que es Los Colibrios, que bueno, ya otro día a ver si dedicamos algún programa a hablar un poquillo de él. Así que bueno, y bueno, me quería despedir también, que es una alegría que la lluvia, que no haya respetado el sábado para chorizar, pero también una alegría que se haya tirado toda la noche lloviendo, porque la verdad es que, sobre todo a la gente del campo, pues no hace un montón de falta, ¿no? Claro que sí, pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar en este arranque de semana, hoy lunes, agradeciendo la participación, como siempre, de Diego Bayón, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional. Te esperamos, Diego, dentro de un par de semanas. Gracias. Perfecto, muchas gracias, buen día.